mai mai con pupei con pulamien con puanai me meche mai ta bastante pa mai con mai ta mi agua y mana pu aucache pu corama puqueche pu el miche mai y tu compta puque aucache soy al que tenga fachido un molde lu me meche mai ta pa mai en wey chaga lo que dan ahí man me meche wiño wey chapa la mente en que si wey chan lelu me meche ta te feita guiando wey wey chinta y mai como mucho tiempo la todos los peyes la lamien la gente solidaria con nuestra lucha, un saludo cordial desde la prisión política. Ya más de un año de prisión y también conmemorando, acercando a la trágica situación del compañero desaparecido Santiago Maldonado, desaparecido en el territorio por apoyar las demandas de mi libertad y apoyar la lucha territorial del pueblo mapuche, específicamente de incluso del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu y la RAM también. Saludarlos, no olvidar su memoria combativa, solidaria, fraterna, porque él desapareció en lucha apoyando una propuesta y un movimiento político. Por otro lado también, y dentro de este mismo contexto, recordar la memoria del Peña Rafael Nahuel y también aquí conmemorar a todos los caídos en la lucha mapuche de ambos lados de la cordillera. También hace poco ha caído otro Peña y compañero en la zona de Arau, como también tantos que han caído en la lucha, Peña y Catrillanca, tantos otros, ¿no? Eso por un lado, apoyar a los perseguidos, a los clandestinos. Es decir, y muchos seguramente dirán que mi voz no se escucha hace tiempo, es por la prisión política, la falta de medios de comunicación aquí en la cárcel, pero sigo reafirmando ideológicamente lo mismo que siempre he mantenido, el mismo pensamiento de resistencia, dignidad, recuperación territorial, confrontación al sistema capitalista, la expulsión de Benetton, del latifundio de las petroleras, de las mineras, de las hidroeléctricas, de los latifundistas. Y en ese sentido, sigo reafirmando la línea política del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, de la resistencia ancestral mapuche, su igual de incluso nuestros hermanos combativos que se han denominado Calfulinco, en pueblo mapu también, reivindicar todas sus opciones de resistencia, apoyarlos genuinamente y fuertemente, como aquí apoyar el proceso de la coordinadora mapuche ahora Ucumayeco, la CAM, por lo mismo pedir y apoyar la libertad del Peñi Daniel Cañío, y eso político de la coordinadora, Ucumayeco, reafirmar las acciones de resistencia de la coordinadora también, apoyar no solo moralmente, que seguimos en la misma línea política, que no nos vendemos, que no retrocedemos, que no nos arrepentimos, no nos reconciliamos con el Estado opresor, con los huincas capitalistas. Ese es el mensaje de lucha y aliento para todos, para mis peñas y la mía. Llamo a no dejarse engañar con las mentiras de falso diálogo, como ha quedado demostrado últimamente. No dejarse engañar con las mentiras judiciales y tomar la pseudo victoria del juicio contra Benetton como resultado de nuestras movilizaciones, como siempre hemos dicho, que obviamente son paños fríos momentáneos para frenar el proceso de movilización de nuestro pueblo hacia la liberación nacional. Lo mismo también apoyar el proceso de recuperación de tierra en la zona de Costa de Lepa. Justamente un saludo grande a todos los peñas también y apoyar todos los procesos de recuperación y confrontación territorial, de control territorial en la zona de la comarca andina, en el Rolmulafken, en Pichileufu, en Río Chico, en la meseta Sumuncura, en todo el territorio mapuche, en Neuquén contra las petroleras, a reafirmar y apoyar las acciones de resistencia que los peñas han desarrollado y las también combativos han desarrollado contra las petroleras en algún momento, reivindicando la RAM y las comunidades que resisten día a día por su territorio, en Villa Langostura, Pichilantreou contra latifundistas y norteamericanos. Todo ese Nehuen le mando desde aquí. También reafirmar, por otro lado, agradecer a todos los que han en distintos momentos asumido vocería a pedido mío y de la organización sobre mi persona. Pero en el punto específico de mi persona, quiero aclarar que la única persona autorizada en este momento para hablar por mí es mi curre y compañera de militancia, la Lamien Andrea Millañanco. Y o en todo caso, si alguien quiere saber mi posición política, puede venir a conversar conmigo. Eso por un lado. Eso en el caso directo de mi persona. Nadie más estará autorizado a hablar sobre mí en este momento. Cuestiones de mi opinión política. Sí reafirmo que si en algún momento uno reconoce también y sigue validando el proceso, como le decía, de la coordinadora de Ucumayeco y reconociendo el Peña Héctor Reyitul en ese proceso, a la mía Millera y Buchalaza en el proceso de Pilmaiquén, y eso tiene que quedar claro. Pero dentro de lo que es específicamente de mi persona, debo aclarar esa situación, entonces que nadie más de mi familia puede estar hablando por mí, lo que no significa que den su opinión sobre mi situación, es una cosa, pero que estén hablando sobre mi posicionamiento político, no, porque lamentablemente, por más familia que algunos sean, tienen algunas relaciones o actitudes un poco turbias que nosotros consecuentemente no apoyamos porque somos realmente autonomistas, revolucionarios, anticapitalistas, no transamos, no nos vendemos, no negociamos con el opresor. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Seguimos reafirmando la línea política de la resistencia del Estado mapuche, el movimiento mapuche autónomo del pueblo mapuche. Esa es la voz consecuente que quiero sacar desde la prisión política, esperando poder salir lo más pronto posible de este encierro para seguir aportando en la lucha por la recuperación de nuestras tierras, la reconstrucción de nuestro mundo, nuestra liberación nacional como pueblo mapuche, y aclarar que seguramente y ojalá que algún día no sean solo piedras con las que nosotros respondamos, porque con el nivel de violencia que el Estado nos oprime, debemos ser capaces de constituir una correlación de fuerzas más o menos a la altura de las circunstancias que nos permita cambiar el escenario y liberarnos finalmente, ¿no? Eso quiere decir que en este momento no están las condiciones dadas para ningún tipo de diálogo con el Estado opresor, y eso quedó demostrado desde la ilegal extradición, desde los asesinatos políticos, desde la desaparición forzada del compañero Santiago, desde todas las represiones legales e ilegales en distintas partes del territorio. Bueno, entonces nuevamente seguir reafirmando estos procesos de lucha a ambos lados de la cordillera. Claramente invito también a conocer la propuesta política del movimiento mapuche autónomo del Pueblo Mapu, de la resistencia central mapuche, de la coordinadora Araucomayeco. Poder apoyar estos procesos es muy importante, sobre todo los mapuches, apoyarnos entre mapuches, conocer nuestro proceso, no hablar a boca de jarro de cosas que no se saben, y sobre todo nosotros que estamos asumiendo dignamente la prisión, la represión, y respondemos acorde a esa conciencia. Entonces, saludo fuertemente y cordialmente, combativamente, a todos los huaychafes que siguen en el territorio peleando metro a metro nuestros derechos ancestrales, y reafirmar nuevamente, como decía, la lucha anticapitalista. Eso quiere decir, nosotros luchamos contra un sistema de opresión que es el sistema capitalista, el mundo occidental, que nos ha impuesto todo su sistema de mercado, su economía, su forma de ver al mundo, su religión, pero sobre todo esta situación de que somos pobres en nuestra propia tierra, y ellos son los patrones. Entonces, seguir apoyando genuinamente estas recuperaciones de tierra de los Peñi y la Damián, llamar, como decía, a los huaychafes, a los Kona, de las distintas comunidades en resistencia, en conflicto, a apoyar todos estos procesos, a seguirse levantando, a identificar claramente el enemigo, que en este momento en nuestra línea estratégica son las grandes inversiones capitalistas, Benetton, las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, los socios de la sociedad rural, que son el capitalismo criollo, a expulsarlo de nuestro territorio, con todas las fuerzas de la historia, de nuestros antepasados, nuestros Nehuen, entonces, que esa fuerza que nos da nuestra espiritualidad la usemos efectivamente en cosas materiales, claras, y no andemos perdiéndonos en vicios occidentales de ningún tipo, con excusas baratas para no combatir al enemigo. El enemigo no nos quiere, no nos respeta, nos odia, y en ese sentido nosotros tenemos que ser claros y consecuentes de este proceso político. Así que, bueno, cerrar un poco, un abrazo cordial a todos, las autoridades tradicionales que siguen siendo consecuentes, nuestra gente mayor, Papayengan, Chachayengan, Pulonco, Pumachicay, Yanku, Secabey, Comta, te ven a Taimpu, soy Inchega, soy MHP Mangueta, ño, otro programa y me libro Chamapumo Anay. Así que, me aguanto un MTN, con Pupeño y con Pulamien. No me corro ni un centímetro de la línea política, no han logrado amedrentarme, seguiré siempre en este camino. Así que, todos los que puedan estar pensando otra cosa, lamento decirle que no me han quebrado ni me van a quebrar, como a ninguno de los que realmente llevamos la lucha clara, consciente, desde nuestro espíritu, desde nuestro Rakidam. Así que, saludar fuertemente a todos, un abrazo muy cordial a todos los peñas también que apoyan esta lucha, que están metidos en esta lucha, y a la gente que no es mapuche que la apoya también. Libertad al Peñi Daniel Cañío, libertad a todos los presos políticos mapuche, basta de persecución, basta de represión, desmilitarización del territorio mapuche, expulsión de los huinca capitalistas, con nuestras propias manos, con nuestro propio Nehuen, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia ideología mapuche, nuestro propio Rakidam. Esas son las consignas Pupeñi y Pulamien, esos son nuestro camino, ese es nuestro ser. Nosotros no somos huincas, no transamos con el huinca opresor. Eso es lo que tenemos que comprender. No hay que temerla a la cárcel, tampoco tenemos que dejarnos atrapar, pero si la cárcel llega hay que asumirla con dignidad, igual que con la muerte, por más triste que sea. Pero nosotros moriremos combatiendo por nuestro territorio ancestral, Pupeñi y Pulamien. Ni argentinos ni chilenos, somos la nación mapuche. Marichihuevo.